no tiene nada que ver el naranjo en flor con el azar sobre las calles, ni el olor del azar con lo que vive nuestra tierra bajo su aroma. No tiene nada que ver el estilismo de la cera con el embrujo del fuego, ni el barroco con lo que vive nuestra tierra cuando el fuego se sube a la cera y juntos forman fila. Ni que ver tiene el costal con la pena, ni la primavera con el cáliz, ni mis ojos con la cena, ni una marcha con el gitano, ni un Cristo con un acorde, ni el sentimiento con las manos. Y ahí es na, sentir una marcha cargadita de corcheas, tras el Cristo gitano del amor, bendiciendo entre sus manos el pan de la salvación. Ven, ponte las galas de alabarderos de la cena y recorre pasito a pasito cada nota que el corazón amarra en pentagrama y que forman fila, y que quema la cera y que huele a azahar en la andaluza primavera. Ven, ponte en formación con la agrupación musical de la cena para poder tocar a los cuatro vientos que al Cristo del amor se le han acabado las penas. Porque no puedo ir mejor compartiendo con los 12 sobre el costal de un ciento para afrontar la pasión con la humanidad en su pensamiento y con esta banda de la cena. Ven, ponte, ni que ver tiene que me lo han contado, con que yo lo he visto y lo he escuchado. Ahí es nada.